concejal del PRD por Huauchinango, Carlos Martínez Amador. Esa señorita Carla Martínez Lechuga, que podríamos decirle la Lady de Huauchinango. La Lady Huauchinango, la tagueamos, ya la podemos tagear, ya la podemos etiquetar así. Pues bueno, pues en un acto tal parece de prepotencia, ahorcó con unos amigos a una joven en un bar. Esta joven subió un video a YouTube, donde incluso muestra las marcas que le dejaron en el cuello. Grave. Se ve que la entrevista fue afuera del MP, recién uh-huh. habrían ocurrido los hechos, la chica todavía se ve visiblemente, está visible su afectación, ¿no? Uh-huh. Sí. El nerviosismo, la rabia, el coraje, y aparece también en el video de el papá de la niña, platicando que pues no se puede, no pueden ocurrir estas cosas en este país, y menos cuando el PRD no está para andar dando esas exhibiciones, ¿verdad? No. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que cuenta esta chica agredida? ¿Cómo fue la agresión allá en el bar? De entrada, la chica en el video no da su nombre. Uh-huh. Yo creo que también por una intención de proteger su identidad. No es totalmente visible por la hora en la que fue tomada el video. Pero explica que en un bar ella estaba sentada junto a el grupo de amigos de Carla Martínez Lechuga, y tiene identificados a todos los amigos, porque finalmente Pueblo Chico, Infierno Grande, y Huauchinango es una localidad en la que todo el mundo se conoce. Exacto. Más en el centro de Huauchinango. Uh-huh. Y la niña explica que de repente la mesa de al lado se pone violenta, le empiezan a tirar cervezas, le empiezan a tirar alcohol, los vasos encima, y ella pues reclama o empieza a haber una confrontación, y se le va encima la hija del ex alcalde de Huauchinango, ¿no? Que también Carlos Martínez Amador se ha dado a conocer más bien por este brincoteo entre ideologías y partidos políticos, porque ya fue panista, ya priista, fue priista, panista y perredista. Y ahora es perredista, ¿no? Y si inventan otros tres partidos, puede pasar por los tres partidos, y esa es la fama de Carlos Martínez Amador en Huauchinango. Y entonces la chica, imagínate, son 7 personas contra ella y otras 2 amigas, según explica en el video. Las empiezan a agredir hombres y mujeres, y Carla Martínez Lechuga la agarra del cuello de un collar que lleva la niña y la empieza a ahorcar. Y tú puedes ver en el video, si ustedes buscan hija de Carlos Martínez Amador en YouTube, o pueden checar el link en la página de periódicocentral.mx, donde hemos retomado el video. Pueden ver las marcas de la niña, porque aparte tiene arañazos en la cara, tiene las marcas en el cuello y del collar. Y dice que hubo un momento en el que ella trata de defenderse y saca un spray pimienta de su bolsa, la niña. Uh-huh. Y pues y con eso intenta defenderse. Se pone peor la agresión, porque el grupo completo se va contra ella, y cuando está a punto de prácticamente de perder el aire, porque la siguen asfixiando con el collar, pues la sueltan, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que 2 copas más en la hija del expresidente de Huauchinango, y ahí queda la otra chica, ¿no? Hay una denuncia penal en ya su hay contra. Una denuncia penal. Uh-huh. No especifica el número de averiguación previa. Vamos a estar dando seguimiento al caso. Yo creo que es urgente que el diputado local por el PRD, que aparte va a ser secretario general en el estado del PRD, va en la fórmula con Socorro Quesada. Uh-huh. Va a dirigir los destinos del partido del Sol Azteca en el estado. Uh-huh. No puede dejar de dar una declaración, no puede salir por lo menos a explicar si por lo menos castigó a la hija, la dejó una semana sin, o no le dio domingo, por lo menos, o le quitó el teléfono, o le quitó el internet, algún castigo por mínimo que sea. Porque esto se puede generar en un descrédito total, que en parte él ha trabajado mucho por él. Uh-huh. Pero la hija le viene a completar esta fama. Recordemos ahora, me viene el caso de Lady Profeco, la hija del exdirector de la Procuraduría Federal del Consumidor, que pues él tuvo que renunciar precisamente porque ella, la niña, también protagonizó un acto de impunidad a través del nombre del padre, pues quiso hacer ahí una trastada. Mandó a clausurar un restaurante. Mandó a clausurar un restaurante porque no le dieron la mesa que ella deseaba. Y no cualquiera, uno de los mejores restaurantes del país. Efectivamente, así que, bueno, como decías tú, ahorita el Partido de la Revolución Democrática, con todo lo que ha sucedido en Guerrero y otras cuantas cosas, pues no la tiene muy muy muy fácil, y sí ameritaría que el diputado Carlos Martínez pues diera una explicación al respecto. Pues poniéndonos del lado hasta moralista, ¿no? En el típico... una reparación del naño a la chica, ¿no? En el caso de, bueno, yo creo que nuestros padres tratan de buscar o tratan de educarnos de cierto modo, y si un político no puede con sus hijos, ¿cómo va a poder con la encomienda que le da el Estado como diputado local, como presidente municipal? Disculpen, ¿no? O sea, igual estoy exagerando en el juicio de valor, pero es indignante cuando ves, cuando notas en el video, cómo la chica, pues sí temió por su vida, ¿no? Que se te vayan 7 personas, están totalmente identificadas. Sí. La niña explica en el video. Dice sus nombres, dice los nombres de quienes acompañaban a esta jovencita hija de Carlos Martínez. Este video, pues ya incluso ya supera las 4,000 visitas y lo que le resta. Sí, ha habido mucha indignación, por lo menos he tenido yo muchos comentarios en la página a través de Periódico Central y también en Twitter. Bueno. Ahí está. Edmundo Velázquez, gracias, muy buenos días. Nosotros nos despedimos, se acabó Contigo Puebla, pero mañana viernes aquí estamos con música, con mucha información para ustedes. 10:57 a.m, soy Luis Fernando Soto, un abrazo, nos escuchamos mañana.